Enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. ¿Eres buen trabajador? ¿Eres buena trabajadora? A veces el muchacho se aburre en la escuela. Todo oficio o profesión exigen disciplina y esfuerzo. El transporte en un bus atestado de pasajeros no es nada agradable. El horario y el reloj pueden convertirse en un instrumento de tortura. Los compañeros de trabajo y el jefe tienen su geniecito y el sueldo no es ni lo que yo merezco ni me alcanza para mis gastos. Los quehaceres de la casa son monótonos y nadie los agradece, ni mi marido ni mis hijos. Es verdad que el trabajo exige sacrificios y a veces muy grandes. El trabajo es una carga, como lo dice el Génesis. Comerás el pan con el sudor de tu frente. El trabajo puede ser duro, aburrido, opresor. Puede causar discordias, absorber, enajenar y mutilar. Pero no mires el trabajo solamente como una penitencia impuesta a nuestros primeros padres por su desobediencia y que nos toca a nosotros aguantar. Porque Dios ha hecho del trabajo una fuente fecunda de satisfacciones y de realizaciones humanas. Con el trabajo llenamos una de las necesidades básicas del ser humano, que los especialistas han llamado la motivación de logro, así el famoso psicólogo McClellan, el logro. El trabajo del hombre y también el de la mujer los hacen sentirse útiles. Estoy ganando la vida y contribuyendo al progreso de mis hijos y a la armonía de mi hogar. Siento la alegría de contribuir al sostenimiento y progreso de mi familia. Tengo la conciencia de hacer algo útil. Aporto algo o mucho al progreso de mi patria y de la humanidad con mi trabajo en la oficina, en la fábrica, en el campo, en la escuela, en el hogar. Mi trabajo es un lazo que estrecha más la unión de mi familia. Mi trabajo beneficia a otras personas y me pone en contacto con otros seres humanos que a su vez me enriquecen. Debes trabajar cada día como si tu vida estuviera en juego. No fuiste creado para una vida de ociosidad. El trabajo no es tu enemigo, sino tu amigo. Si te quedaran prohibidas todas las maneras de esfuerzo, caerías de rodillas y pedirías la muerte. No necesitas amar las tareas que desempeñas. Hasta los reyes sueñan con otras ocupaciones. Sin embargo, tú debes trabajar, y es como lo hagas, no lo que hagas, lo que determina el curso de tu vida, el cómo lo hagas. Ningún hombre que es descuidado con el martillo construirá jamás un palacio. Puedes trabajar en forma monótona o puedes hacerlo lleno de agradecimiento, como un medio excelente de autorrealización personal y de servicio al prójimo, a la patria, a la humanidad, a la iglesia. No existe un trabajo tan rudo que no puedas exaltarlo, ninguno tan degradante que no puedas infundirle alma, ninguno tan sombrío que no puedas avivarlo. Todo trabajo es honrado, todo trabajo dignifica al hombre. Si todo trabajo es digno, para el cristiano el trabajo cobra un nuevo sentido humano por múltiples razones. Marido y mujer que trabajan contribuyen a la unidad de ese grupo pequeño pero querido que es la familia. Todo trabajador, pero especialmente los esposos y los padres, están colaborando en la obra creadora de Dios, en la construcción de un mundo que quedó inacabado, precisamente para que fuéramos colaboradores del Creador. Lo que el hombre hace es colaborar con Dios Creador, por el amor que hace fácil lo difícil, especialmente dentro del ámbito familiar, y por el carácter redentor del trabajo. El crucifijo que adorna nuestra sala o alcoba tiene una significación en orden a nuestro trabajo, aunque sea monótono, opresor, oscuro y sin éxito, aunque nos proporcione poca parte en el bienestar, en la camaradería y amor a que aspiramos, aun entonces puede ser fuente de gozo y de paz. El trabajo y la vida de familia. No pocas veces el trabajo puede convertirse en una barrera para las buenas relaciones en la familia. Tan pernicioso es ser un perezoso que no trabaja como dejarse absorber por el trabajo hasta convertirse en un adicto al trabajo. Un exceso o desorden en el trabajo puede causarte serios perjuicios personales y no pocas tensiones y conflictos en la familia. Recuerda el dicho de los latinos: la virtud está en el justo medio, in medio virtus. En este siglo de la prisa y del consumismo, conocerás tú muchas personas que colocan el trabajo en la cúspide al construir la pirámide de sus intereses. Cuidado, porque el trabajo se puede convertir en una verdadera adicción. Los psicólogos organizacionales están llamando hoy a esta enfermedad la adicción al trabajo, workaholism, dicen en inglés. Así como el cigarrillo, el café, el alcohol y los alucinógenos causan adicciones, lo mismo puede suceder con el trabajo, cuando se convierte en una compulsión que no deja lugar ni para el descanso, ni para el sueño, ni para la vida de familia, ni para cumplir con los deberes religiosos. Esta adicción puede tener consecuencias funestas. La esposa, y con más frecuencia el esposo, ya no piensan en otra cosa sino en trabajar y en ganar dinero. No pueden tomar la tarde de un domingo para estar juntos con sus hijos, porque tienen mucho trabajo. Los fines de semana y los domingos tengo que llevar un cerro de papeles y una carga de preocupaciones de la oficina a la casa, para adelantar el trabajo de la semana o desatrasarme un poco. El único tema de conversaciones en familia es el trabajo, las obligaciones, los disgustos, los planes y, por encima de todo, el sueldo, los ingresos presentes o deseables. Espero que no te parezcas mucho al padre que describo en la siguiente anécdota. Encontré tiempo para todo, le dice pidiéndole perdón a su hijo, menos para verte crecer. Nunca he jugado al dominó, a las damas, al naipe o a la batalla naval contigo, y siento que me necesitas, pero sabes, son muy importantes y no tengo tiempo, no tengo tiempo. Soy tan importante para los números, invitaciones sociales y una serie de compromisos ineludibles. ¿Y dejar todo esto para sentarme a jugar en el suelo contigo? No tengo tiempo. Un día viniste a mí con el cuaderno de la escuela. Ni lo miré. Seguí leyendo el diario. Al fin de cuentas, los problemas internacionales son más serios que los de mi casa. Nunca he visto calificaciones tuyas ni sé quién es tu maestra. No sé ni cuál fue tu primera palabra. Pero tú entiendes, no tengo tiempo. ¿De qué sirve saber las mínimas cosas de ti si tengo tantas cosas grandes que hacer? Vaya cómo has crecido. Ya superaste mi cintura. Estás alto. No me había dado cuenta de eso. Pero día y noche mi vida es una carrera. Y cuando tengo tiempo prefiero usarlo afuera. Y si lo uso aquí, me pierdo enmudecido frente al televisor y la radio, porque la televisión y la radio son muy importantes y me informan mucho. Es más importante el noticiero que oír tus bobadas. Sé que no te quejas. Sé que sientes falta de una palabra y sí te quejas de una pregunta mía, de un juego, de un puntapié en la pelota. Pero no tengo tiempo. Sé que sientes falta de mi abrazo, de reír, de jugar conmigo, de ir a pie hasta la esquina a comprar refrescos, de correr hasta el kiosco a comprar hamburguesas. Pero ¿sabes cuánto hace que no ando a pie por la calle? No tengo tiempo. Pero tú entiendes, soy un hombre importante. Tengo que atender a mucha gente, dependo de ellos. Hijo, tú no me entiendes, tú no entiendes de negocios. En realidad soy un hombre sin tiempo, un hombre de negocios. Yo sé que te enojas por las pocas veces que hablamos. Es monólogo, solo yo hablo y el 99% es discusión. Quiero tranquilidad, quiero silencio. Y tú tienes la pésima costumbre de venir corriendo encima de mí. Tienes la manía de saltar en mis brazos. Hijo, no tengo tiempo para abrazarte. No tengo tiempo para hablar sin ton ni son con chicos. ¿Qué entiendes tú de computadoras, internet, finanzas? ¿Sabes, hijo mío? No tengo tiempo. Pero lo peor de todo es que si te murieras ahora, ya, en este instante, me quedaría con un dolor en la conciencia y en el corazón, porque nunca he tenido tiempo para jugar contigo. y en la otra vida seguramente Dios no tendrá tiempo, por lo menos para ver, dejarme verte, dejarme abrazarte y darte un beso. ¿Debemos integrar a la familia en nuestro trabajo? ¿Integrar al cónyuge y a los hijos en el propio trabajo es algo muy distinto de llevar los problemas del trabajo a la casa? Expliquémoslo. Ante todo, permíteme una sugerencia importante. No lleves a casa los problemas del trabajo, sino más bien imita al protagonista de la siguiente historia. El carpintero que había contratado para que reparara unos daños en mi casa acababa de finalizar un duro primer día de trabajo. Su serrucho se dañó y lo hizo perder una hora de trabajo, y ahora su viejo camión se negaba a arrancar. Mientras lo llevaba a casa, guardó silencio. Cuando llegamos, me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara estaba llena de sonrisas. Abrazó a sus dos pequeños hijos y les dio un beso a su esposa. Tomamos un café y después me acompañó hasta el carro. Cuando pasamos cerca del árbol, sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo que había visto hacer un rato antes. «Oh, ese es mi árbol de los problemas», contestó. «Sé que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura, los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa ni a mis hijos, así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a la casa. Luego, en la mañana los recojo otra vez». «Lo divertido es», dijo sonriente, «que cuando salgo en la mañana a recogerlos, ni remotamente hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior». La enseñanza es grande. Muchas personas llevan los problemas y las frustraciones y malos genios de su trabajo a su hogar, y los de sus hogares al trabajo. ¿Cuántas veces se desquitan con los seres queridos por cosas de las que ellos no son culpables? No lleves a casa los problemas del trabajo. Tus relaciones familiares mejorarán muchísimo. Pero ahora te doy una receta muy eficaz para integrar tu trabajo en la familia. No lleves los problemas, pero sí haz a tu pareja y a tus hijos participantes del trabajo que realizas, de tus progresos, de tus experiencias positivas. Que los esposos conozcan y se interesen en lo que hace y desempeña su pareja y goce con sus triunfos. Que sus hijos se identifiquen con sus padres, conozcan a algunos de sus jefes o colegas o subalternos, se alegren con sus éxitos, conozcan por sus padres la alegría de servir y de sentirse colaboradores y útiles, que aprecien la seguridad que no es amor darles a los hijos todo lo que se les antoja y satisfacer todos sus caprichos. Vale más tu compañía y el tiempo que dediques a tu familia. Por fortuna, hay momentos agradables en la vida: el amor, el jugar con los hijos, el convivir con los amigos, las fiestas de familia. Vale la pena vivir y gozar esos momentos. ¿Tienes tiempo para tu familia? No me queda tiempo para la familia. Espero que tú nunca digas esta frase y sobre todo que no hagas de ella la norma de tu vida. Si eres un padre o madre trabajadora, debes guardar energía y tiempo suficientes para gozar de la mutua compañía como esposos, para educar a los hijos y también para divertirte y jugar con ellos al final de cada día y en los fines de semana. Un amigo me contó un día que cuando su hija estaba en primero o segundo grado, se pidió a la clase que hiciera un dibujo de su familia. A ella le gustaba dibujar, así que emprendió la tarea con mucho gusto. Esa tarde, orgullosa, trajo el cuadro a casa y lo mostró a sus padres. Cuando mi amigo miró el dibujo, dijo: ¿De qué trata el dibujo? Somos nosotros y nuestro hogar, respondió la niña. La maestra nos pidió hacer un dibujo de nuestra familia. Él miró el dibujo detenidamente y vio que estaban todos menos él. Querida, ¿dónde está papá en el dibujo? No está, dijo. ¿Por qué no? Es que cuando se trata el cuadro, respondió vacilante la niña, es un cuadro de nuestro hogar y tú nunca estás aquí, explicó. Fue como si le hubieran tirado una piedra encima. Ella lo había dicho sencillamente como un hecho, sin malicia ni deseo de hacerlo sentir culpable. Ese fue el día en que él decidió dar vuelta al autobús y regresar a buscar su familia. Si tú has estado viajando por este camino, que no es el del éxito, pero no te has preocupado de llevar contigo a tu familia, es el momento de dar un giro de 180 grados. Pidámosle al Señor la unión y la solidaridad en nuestras familias. Roguemos a la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, por nuestra propia familia. Padre Celestial, tú que nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret, ayúdanos, Padre amantísimo, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reinen el amor, la paz y la alegría. Haz que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante de alegría. Ayúdanos a permanecer juntos en la alegría y en el dolor a través de nuestras oraciones en familia. Enséñanos a ver a Jesús en los miembros de nuestra familia, especialmente en horas de aflicción. Haz que el corazón eucarístico de Jesús conceda a nuestros corazones su docilidad y humildad. Y ayúdanos a llevar a cabo nuestras obligaciones familiares con santidad. Haz que nos amemos los unos a los otros un poco más cada día, como Dios nos ama a nosotros, y que nos perdonemos unos a otros como perdonan nuestros pecados. Ayúdanos, Padre amantísimo, a tomar aquello que nos das y a dar lo que tú nos tomas con una sonrisa. Corazón inmaculado de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santo ángel de la guarda, permanece con nosotros, guíanos y protégenos. Amén. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.